¡Oh, sorpresa! ¡Oh, felicidad! De pronto, tuvo la ilusión de que el ave saltaba de su plato al pavimento, con el tenedor y el cuchillo clavados en la pechuga, corriendo hasta llegar a sus piececitos. Pero el segundo fósforo se apagó. Y nuevamente, no vio ante sí más que a la pared fría e impenetrable.